Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este martes 29 de abril. Ya estamos listos con toda la información. 30 de abril. Día del Niño, Día Internacional del Jazz, una disculpa. Y efectivamente ya estamos listos con toda la información de nuestra casa de estudios para ustedes. En los controles nos acompaña Soledad Macías. Muchísimas gracias, Sol, por acompañarnos. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Como bien mencionabas, Día del Jazz, Día del Niño también. Uh-huh. De la niña, esperemos que lo estén pasando muy bien. Si es que alguien que nos está escuchando, ¿no? Por ahí niño o niña. Pues bueno, saludos para todos ellos, para todas ellas. Y desde luego, Festival Día Internacional del Jazz, que sí. También hoy hay una transmisión especial importante sobre este día. Efectivamente, hoy el Día Internacional del Jazz se realizará un concierto precisamente en este tema que realiza el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Y estaremos transmitiendo para ustedes a partir de las 8 de la noche. En esta ocasión nos cede el espacio Safari. A todos los fans de Safari, les pedimos una disculpa. Esta noche habrá jazz y estaremos transmitiendo en un esfuerzo de colaboración en Radio Más y Radio UV. Estaremos llevando hacia ustedes este concierto tan especial. ¿Por qué es especial? Pues porque el jazz, además de ser un género musical delicioso que nos encanta. Además de eso, pues hay un mensaje de paz, un mensaje de armonía, de democracia, muy importante que se difunde a través de este género musical y que la UNESCO está precisamente trabajando en esta teoría. Y que en Jalapa no es poco decir, ¿no? Claro. No es poco cuando se habla de jazz. Saludamos desde luego a toda la gente del Centro de Estudios de Jazz. Y bueno, Brenda, más adelante tenemos esa transmisión. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Buena parte de la información que les presentamos en Voz Universitaria, si usted desea encontrarla y ampliarla, lo pueden hacer a través de este portal, www.v.mx/prensa. Saludamos con muchísimo gusto a nuestras compañeras y compañeros del equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales. Toda la información que ustedes encuentran en redes es gracias al trabajo arduo de todos ellos, todas ellas. Y desde luego a nuestros compañeros aquí en Radio Universidad Veracruzana, ya que sin su trabajo las dos señales, la señal en línea y la del 90.5 de FM, no serían posibles. Tenemos métodos de contacto. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros a través de mensaje de texto y también vía WhatsApp, lo puede hacer al 2281-040477. Les recordamos que este número es única y exclusivamente para mensajes de texto y WhatsApp. No contestamos llamadas por teléfono en este número telefónico. Donde sí les podemos hacer contestar vía voz es al 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción estarán esperando sus llamadas a estos números. También tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que desee ponerse en contacto con nosotros, que quiera tener un espacio en Voz Universitaria. Solo tienen que escribirnos a vozuniversitaria@v.mx y ahí el equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes para calendarizar una fecha y que estén con nosotros en clavijero número 24. Brenda, hoy tenemos un regalo. Estamos muy contentos de poderles regalar un combo, ahora sí que un paquete de libros sobre educación. Ahora que estamos hablando del Día del Niño y la Niña, que es tan importante que no solo dejemos en manos de profesores, profesoras, la educación de los pequeños. También tenemos aquí unos libros que ustedes se pueden llevar. Solamente nos tienen que escribir o llamar y decirnos desde dónde nos escuchen. Y tres países en los que se celebre también el Día del Trabajo, que el día de mañana es Día del Trabajo. Mañana primero. Primero de mayo. Así es que ustedes, si quieren llevarse estos libros sobre educación, solamente nos tienen que enviar un WhatsApp al 2281-040477 o llamarnos a los teléfonos 817-5115, 817-5117 y decirnos desde dónde nos escuchan y en qué día, en qué países se celebra también el Día del Trabajo. Y bueno, dicho esto, ¿qué te parece, Antulio? Si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. 2:09 PM, un día como hoy, pero de 1883, nace Jaroslav Hašek, escritor y periodista checo conocido por su novela El buen soldado Zweig. En 1924 se instituye en México el Día del Niño, cuyo antecedente se remonta a 1800, cuando la Unión Internacional para el Bienestar del Niño y la Caja Británica de Ayuda al Niño pugnaron por considerar los derechos de los infantes en la Declaración de Ginebra. En 1923 celebramos el aniversario de la Fundación de Nacional Financiera y en 1938 hace su primera aparición el dibujo animado Happy Rabbit, prototipo del conejo más famoso de la historia, Bugs Bunny, creado por Frederick Tex Avery y auspiciado por los estudios Warner Bros., que es reconocido por su frase célebre, que hay de nuevo viejo. ¿Te acuerdas de esa frase? Y bueno, seguramente muchos niños, ¿no?, de otras infancias se estarán acordando muchísimo de Bugs Bunny. En 1945 fallece Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun, ambos por suicidio. En 1983 muere el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Muddy Waters, quien realmente se llama McKinley Morganfield, quien realmente se llamó así, considerado el padre del blues de Chicago, fundador del primer grupo eléctrico de blues rock con Jimmy Rogers, Little Water y Otis Penn. Hace su primera grabación en 1946, a la que le siguen otras 30. Nace un 4 de abril de 1915 en Rolling Fork, Mississippi. Y de Muddy Waters, si te parece bien, si te parece bien a nuestros radioescuchas, seguiremos escuchando un poco más de Manish Boy. Mundo Universitario. Son las 2:11 PM y en la información les comentamos, gracias a la nota de Claudia Peralta, que la Universidad Veracruzana presentó su nuevo portal web institucional, el cual será puesto en funcionamiento a principios de este mes de mayo. El demo de este portal fue presentado ante las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara en un evento donde se reconoció que será una nueva ventana al mundo para mostrarse como una institución de calidad ante la comunidad universitaria y los millones de visitantes nacionales e internacionales que anualmente acceden a ella. Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, destacó que los beneficios de esta actualización redundarán en un mayor apoyo a la difusión de las actividades sustantivas de la universidad y una reestructuración de los contenidos para una eficiente consulta de información. También facilitará el acceso a los servicios institucionales que se brindan a la comunidad universitaria y público en general e incorporará una nueva imagen basada en accesibilidad y usabilidad. Comentó que el portal que se usa actualmente opera desde marzo de 2013. De la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y con información de Santiago Morales, les comentamos que este lunes Viajó la primera delegación de Halcones V con destino a la Universidad Nacional 2019, que se llevará a cabo en Yucatán del 1 al 15 de mayo. Tras ser abanderados por la rectora Sara Ladrón de Guevara, partió el primer grupo de 246 deportistas universitarios para participar en sus respectivas disciplinas. Las competencias en las que participarán son gimnasia aeróbica, taekwondo, halterofilia y softball. La segunda parte de la delegación participará en las competencias de ajedrez, atletismo, badminton, escalada, fútbol, handball, karate-do, rugby, tochito, tenis de mesa y voleibol, tanto de sala como de playa. Los atletas tienen el objetivo de traer un número mayor de preseas que el año pasado y mantenerse entre los 10 mejores de la puntuación general. Son las 2 de la tarde con 14 minutos y les comentamos que la secretaria académica dio a conocer este martes los resultados del premio al decano 2019. En esta ocasión, 3 mujeres y 2 hombres reciben este premio, cuya convocatoria se lanzó el pasado 21 de enero ante la comunidad universitaria. Los ganadores del premio de esta edición son Alfonso Marcelino Arias Sandy, María Cristina Núñez Madrazo, María del Carmen Cuevas Díaz, Natalia Valderrama Rowi y Rubén Bernardo Morante López. La entrega de este reconocimiento se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la sala anexa a Tlacna, en el evento con motivo del Día de Maestro. 2 de la tarde con 14 minutos y con información de Paola Cortés, y como ya se los habíamos comentado en una charla la semana pasada, la revista científica World Futures dedicó un número especial a la trayectoria, experiencias y trabajos del Centro de Ecoalfabetización y Diálogos de Saberes, Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana. En la presentación de este número especial, correspondiente al volumen 74 de la revista, estuvieron presentes el director general de investigaciones de la UV, Ángel Trigos Landa, el coordinador de Ecodiálogo, Elio Manuel García Campos, así como investigadores del centro, académicos egresados y estudiantes de la maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad, además de público interesado en el tema. Para este número especial fueron invitados como coeditores Enrique Vargas Madrazo y Alejandro Sánchez Vigil, ambos investigadores de Ecodiálogo. Al respecto, Alejandro Sánchez comentó que esta edición fue resultado del trabajo colaborativo y reuniones periódicas. Fue como la técnica que se utiliza en artes plásticas, en donde varias personas pintan un lienzo al mismo tiempo. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 18 minutos y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que este martes se desarrolla el segundo día de actividades del primer encuentro en sustentabilidad, negocios y medio ambiente que se realiza en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. En el evento, Javier Triana Valdivia, máster en Política de Gestión y Derechos Ambientales, destacó la importancia de planear integralmente un negocio o empresa, considerando acciones sustentables efectivas. El especialista mencionó que en la actualidad los grandes corporativos trabajan bajo un esquema conjunto de negocio sustentabilidad que les permite aminorar el impacto ambiental en su actividad. El especialista dijo que de no tomarse en cuenta estos aspectos puede haber un impacto negativo en la sustentabilidad, lo que traerá a su vez un alza de costos para la empresa. De ahí la importancia de la nueva forma de trabajar. Dos de la tarde con 19 minutos y les comentamos que este jueves se inaugura el segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva, organizado por la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. El evento se lleva por segunda ocasión y se busca abordar temas con especialidad interés en la adolescencia. El programa académico cuenta con ponentes de primer nivel, convirtiéndolo en un evento único en su tipo por la calidad y por ofrecer 10 puntos con valor curricular del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Las actividades se llevarán a cabo en conocido hotel del centro de la ciudad desde las 9 de la mañana con registro de participantes para posteriormente dar pie a las ponencias. La entrevista. Dos de la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria. Esta tarde nos acompaña Carolina Rincón Canseco, maestra de un curso de diseño gráfico, Juan Luis López Herrera y Jesús Efrén Martínez Rojas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cuéntenos sobre estos cursos. Bueno, este es un curso que se diseñó principalmente para el público en general, con la expectativa de que se pudieran solucionar algunos problemas que luego se encuentran en la oficina, como por ejemplo que no podemos diseñar un logotipo, que no podemos diseñar un flyer, que no podemos resolver detalles que son muy simples y que dependemos de otras personas para desempeñar estas actividades. Uh-huh. Entonces, pensando en esto, se creó el curso de diseño gráfico asistido por computadora y bueno, en el cual se les da una visión general de lo que es el diseño gráfico y las herramientas principales para esto. ¿Se necesita algún conocimiento previo o cuál es el perfil para...? Bueno, el perfil en específico son diseñadores gráficos, personas que se dedican a sistemas, arquitectos, pero en realidad está hecho para que cualquier persona sin conocimientos previos pueda adquirir los conocimientos necesarios para el curso, ¿no? Claro. ¿Qué actividades van a desarrollar? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, el curso está diseñado en 40 horas en aula, 6 sesiones, uh-huh. y está hecho o desarrollado con prácticas que se van desarrollando de acuerdo a los temas. Y bueno, es 100% práctico, pero en la práctica se ven algunos temas que pudieran ser como psicología de interfaces, teoría del color, para que también tengan pues un conocimiento del diseño gráfico. ¿Qué prerequisitos se necesitan para llegar a este curso? Prerequisitos como tal, solamente tener conocimientos básicos de computación, porque en realidad no tiene un conocimiento previo. Se les enseña ahí desde lo más esencial para que ellos puedan desarrollar las herramientas para desempeñarse en un área laboral o de proceso, ¿no? Claro. También tenemos otros cursos que nos vienen a platicar y a ofrecer, por favor. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Yo presento el curso de procesamiento avanzado de datos. Uh-huh. Este curso está diseñado o pensado para todos aquellos profesionales que tienen la necesidad o el gusto o el interés de a partir de datos que hoy nos rodean y nos inundan, uh-huh, el poder extraer información, conocimiento y poder resolver problemas a partir, uh-huh, de ellos. Uh-huh. En principio estaría dirigido a profesionales de cómputo, a estadísticos, pero de nuevo a cualquier profesional que desee extraer información. El curso trata de ser una introducción al área de ciencia de datos, uh-huh, a todo esto de poder resolver problemas, pero basándonos en datos, apoyándonos en datos. Uh-huh. Claro, puede ser una persona que esté estudiando cualquier área, por ejemplo, que esté estudiando humanidades o que esté estudiando, no sé, nutrición, que esté estudiando, o es necesariamente un perfil de sistemas. No, aunque es deseable por el hecho de tener conocimiento de cómo captar datos, almacenar datos, uh-huh, transmitir datos, pues, obviamente eso atañe directamente a profesionales de cómputo, y en la parte de datos hacia los estadísticos y matemáticos, pero en principio hoy lo que estamos viendo es que mucha de esta área de ciencia de datos, los profesionales que llegan vienen de áreas como biología, por ejemplo, muchísimos, uh-huh, químicos, todas aquellas personas que generen datos o que puedan en algún momento captar datos y necesitan procesarlos, son personas que podrían tomar y que se verían beneficiadas con este curso en particular. Claro. Y platícanos también de lo que nos viene a invitar. Pues más que nada, pues a toda la comunidad universitaria, sí, y al público en general, a que pues consulten la página de la Universidad Veracruzana, uh-huh, ahí en el renglón de agenda o de eventos. Ahí vienen los dos cursos, el de procesamiento avanzado de datos y el de diseño gráfico con computadora. Es importante mencionar que van a ser el de diseño gráfico con los software de Illustrator y de CorelDRAW. Uh-huh. Tenemos la facilidad de parcialidades para todos los que se interesen. Y los organiza la Dirección General de Tecnología de Información. Ahí vienen en la página los datos de los coordinadores. Uh-huh. Nos pueden llamar o mandar correo para cualquier información de las parcialidades, de las fechas. En especial el de procesamiento de datos inicia 11 de mayo. Uh-huh. Sábados son los sábados, son sabatinos para todos los que trabajan y que, bien, no pueden en días normales, pueden ser el sábado. El de diseño inicia el 18 de mayo, el sábado, uh-huh, también, de 9 a 4 de la tarde. Tenemos dos recesos para la gente que, pues, para tomar alimentos y todo esto. Y, uh-huh, pues los invitamos a todos, ¿no? Que nos son cursos que verdaderamente no los van a encontrar en otra localidad, y en especial aquí en la capital los traemos para, uh-huh, para toda la comunidad. ¿El software lo tiene que llevar cada interesado en el curso o allá lo proporcionan? En este en particular, el de procesamiento de datos, vamos a utilizar un software libre. Sí, efectivamente. En el de procesamiento avanzado de datos procuraremos utilizar principalmente herramientas libres. Probablemente muchas de las personas conozcan Excel, el cual estaba instalado en las máquinas, pero, uh-huh, no, en la mayor parte del software es libre, gratuito, poderoso, no por eso, uh-huh, en ningún momento buscaremos opciones malas, no, buscaremos lo mejor que hay, tanto a nivel de uso, porque vamos a tener una parte en donde será usuario de estas herramientas, como también tocar partes de programación, particularmente en Python, y todo esto es libre, entonces no se necesita nada más para poder usarlo. ¿Y en el caso de diseño? Ese ya también tenemos los software instalados en las aulas en las que se va a desarrollar el curso, entonces no habría necesidad, cualquiera que lo curse va a poder tener una computadora especial para desarrollar el, claro, curso, ¿no? Si nos pueden repetir costos, fechas y las facilidades que hay para el... Pues los costos son, es de los dos cursos, cada uno vale 3,000 pesos, se puede liquidar en dos parcialidades. En la información ahí vienen las fechas exactas de las dos parcialidades. Una es dos días antes de inicio de cada uno de ellos. El de procesamiento inicia el 11 de mayo, entonces por ahí del 9, antes del 10 de mayo, se puede liquidar la primera parcialidad. Y el de diseño gráfico es el 18, entonces también ahí nos pondríamos de acuerdo el día. Bueno, de hecho ahí viene la fecha exacta para que lo puedan... Pues ahora sí se puedan inscribir, nada más nos pueden mandar un correo donde nos solicitan la información y la fecha de inscripción y con gusto los... ¿A qué correo? efmartinez@v.mx. ¿F Martínez? E de elefante, F de formal, martinez@v.mx. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Les recordamos que estamos regalando un paquete de libros sobre educación. Solamente nos tienen que mandar un WhatsApp y decirnos tres países en los que también se celebra el Día del Trabajo. Y en la información les comentamos con una nota de Cecilia Escribano que en Coatzacoalcos se celebró el primer festival del Día Internacional de la Danza como parte de las actividades de la Coordinación Regional de los Talleres Libres de Arte y la Vicerrectoría de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana. El objetivo de este evento es el de promover el arte a través del movimiento y la danza como expresión y manifestación natural, y se realizó en el marco del Día Internacional de la Danza, establecido por la UNESCO en 1982. La inauguración oficial estuvo a cargo de Carlos Lamoth, quien sostuvo que este festival se realiza para celebrar la cultura en la región y explicó que en un corto tiempo se han desarrollado dos actividades, la celebración al teatro y ahora a la danza, ya que hacemos el mayor esfuerzo con el propósito de posicionar a la región como un referente en el sur de la expresión cultural y artística de la Universidad Veracruzana. En el mensaje de bienvenida, Marta Karina Rosiles señaló que la danza aporta disfrute, gozo, expresión y sensibilización. Las celebraciones de teatro, música, danza y otras artes tienen la finalidad de congregar y conocernos como humanos, conocer las distintas formas de expresar las artes y promoverlas. 2:33 PM y con motivo del Día Internacional del Jazz, el quinteto Orbis Tertius hará una presentación especial en el Teatro JJ Herrera, acompañados por el saxofonista Tim Meyer y el contrabajista danés Lars Mork, como invitados con quienes presentarán temas originales que reflejan la identidad y el lenguaje propio que ha desarrollado como grupo. El Día Internacional del Jazz es una fiesta y en esta ocasión la sorpresa es que va a estar con nosotros el maestro Tim Meyer, excepcional saxofonista. Vamos a participar en la celebración con piezas originales, Guacamas Frenzy de Oscar Terán, Quantum de Arodi y Mezcalito con Sal y Remembranzas de mi autoría, explicó el director del grupo, Miguel Flores. El jazz tiene algo que necesitamos en estos tiempos, ayudarnos entre todos. En el jazz improvisamos, tocamos y todos juntos, y tenemos que dejar espacios para los demás, creando cosas nuevas al momento. Es una música muy honesta y la autenticidad es algo que necesitamos más que nunca. Por eso creo que el jazz tiene mucho que decir, sostuvo el contrabajista Les Morca. Reportaje especial. Dos de la tarde con 34 minutos y con motivo del Día del Niño tenemos un reportaje especial de Brisa Gómez, el cual agradecemos y presentamos esta tarde para Voz Universitaria. Este 30 de abril, no todos los niños y niñas celebrarán el día en que se les conmemora. Pues existen situaciones que mantienen a miles de infantes lejos de acceder a la plenitud de sus derechos. En México, según datos del INEGI, existen poco más de 32 millones de niños, niñas y adolescentes de los 0 a los 18 años. La infancia y adolescencia en el país se desarrollan en un contexto complejo que va desde los que tienen situaciones de privilegios hasta quienes enfrentan pobreza, marginación y discriminación. Solo como una muestra, el registro civil tiene datos de que solo el 96% se asienta legalmente, es decir, que cuenta con una identidad. El 4% carece de este documento que representa uno de los derechos humanos básicos. Más de la mitad de esos niños, niñas y adolescentes en el país se encuentran en edad escolar. Sin embargo, no todos pueden acceder debido a situaciones de pobreza, marginación, deserción e incluso discriminación por razones de género, discapacidad y otras. Además de las dificultades de acceso a la educación, al menos 1.6 millones de menores de edad se enfrentan a la orfandad. 30.000 de ellos al año esperan ser adoptados por una nueva familia. Sin embargo, al menos el 70% de ellos no podrá encontrarla, pues superan la edad promedio en las preferencias de adoptantes, según datos del INEGI y del DIF nacional. En la adolescencia, además, el embarazo es una de las principales causas de abandono escolar y marginación, pues solo en Veracruz el 26% de los nacimientos son de madres entre los 10 y los 19 años. En cuanto al trabajo, según datos del INEGI y COESPO, al menos 3 millones de menores trabajan y al menos 9 de cada 10 realizan actividades no permitidas para su edad. También 4 de cada 10 abandonan la escuela para seguir laborando. Continuamos. ¿Sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 40 minutos. Brenda, ya llegó el momento que estábamos esperando. Sí, todos nuestros compañeros aquí en atrás en las cabinas están ya ansiosos de conocer la información deportiva. Profe Ariel Ortiz, ¿cómo está? Brenda, Antulio, ¿cómo están? Muy bien. El equipo de Voz Universitaria, me da mucho gusto acompañarles esta tarde. Y en un evento que hoy se festeja el Día del Niño y de la Niña también. Claro, bien merecido para todos ellos y dejarlos ser niños. Y uno de los eventos formativos es precisamente lo que realiza la Dirección General de Educación Física en la invitación para un evento masivo que se realiza en el Estadio Heriberto Jara, el Estadio Jarapeño, y por eso en Voz Universitaria. En esta tarde contamos con la presencia de la licenciada en Educación Física, Rocío Cambambia Contreras. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Bienvenida a Voz Universitaria. La licenciada también María del Carmen Torres Galindo. Mucho gusto, buenas tardes. Y ya un viejo conocido, el maestro Jaime Pérez Arciniega. Maestro Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. A sus órdenes. Platíquenos, por favor, licenciado Rocío Cambambia, ¿cómo está proyectado este evento dedicado a los niños que se enfoca en uno de los elementos históricos de la capital del estado de Veracruz, que es el Estadio Jalapeño, y por qué escogieron la actividad del atletismo? Buenas tardes. Este es un evento que ya venimos realizando año con año. Esta es la cuarta Olimpiada Familiar y obedece a razones de un programa que se llama CDE, Centro Deportivo Escolar, que llevamos los maestros de educación física en los jardines de niños. Este programa lo hacemos de 12 a 1 y vemos de 2 a 3 deportes. Y bueno, escogimos este deporte para obviamente aprovechar el monumental Estadio Jalapeño que tenemos en nuestra ciudad de Jalapa, y bueno, por esa es la razón. Dice María del Carmen, ¿cuántos niños y jóvenes consideran ustedes que pueden reunir en forma organizada para esta actividad en esta fecha, el próximo día viernes 4? Para este año tenemos previstos aproximadamente 900 pequeñitos acompañados por padres de familia, madres de familia, abuelitos, tíos, padrinos y demás, porque como su nombre lo denomina, es una Olimpiada de Atletismo Familiar y es una proyección muy amplia porque al margen del desarrollo físico y de salud, también se entrelazan todas estas partes de lo que es el aspecto socioemocional, que hoy precisamente está tan carente en nuestra sociedad, y que precisamente con el apoyo del maestro Jaime Pérez Arciniega, al cual reconozco mucho su trabajo, de la maestra Rocío Cambambia y de toda esta hermosa comunidad de la zona 105, Jalapa Foráneas Jardines, la cual me honro en coordinar, junto con las maestras directoras, educadoras, especialistas, asesores técnicos de supervisión y demás, tenemos ya 4 años llevando a cabo esta Olimpiada. Y afortunadamente, gracias a Dios, ha sido muy, muy exitosa, muy esperada, muy organizada y muy preparada, porque se lleva a cabo desde el mes de agosto la preparación, la organización. Claro. Tenemos 62 centros escolares distribuidos en 10 cabeceras municipales y todos se dan cita para este viernes 3 de mayo. Estamos platicando previo a ingresar aquí a la plática con ustedes, que con la niña de mi compañero Don Camacho nos hacemos bolas aquí. Entonces, tantos niños, ¿cómo proyectan ustedes la seguridad, la coordinación, las actividades y el calendario para esta gran multitud de pequeños? Sí, aquí el reconocimiento al 100% inicia con las maestras educadoras frente a grupo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunos jardines tenemos y contamos con el apoyo de maestros de educación física, en algunos otros no, quizás en su mayoría. Sin embargo, la preparación y organización inicia desde los centros escolares y de ahí con el apoyo de los maestros de educación física, donde no se tienen de manera permanente, se dan asesorías junto con los padres de familia y directivos, y ahí es donde inicia toda la organización. La parte de las gestiones nos corresponde a nosotros como supervisores escolares, al maestro Jaime y a una servidora, junto con la coordinadora técnica, para prever con el apoyo de las autoridades correspondientes de tránsito del estado, de seguridad pública, para recibir a los pequeñitos este viernes 3. Y de verdad que si ustedes observan los rostros de los niños, te mueve el corazón, porque muchos de ellos, cabe señalar, que vienen de localidades muy, muy alejadas, ¿no? De la Sierra de Chiconquiaco, de Alto Lucero, de Actopan, Emiliano Zapata, etcétera. Y es la primera y quizás la única ocasión que tienen la oportunidad de estar y de convivir. Y para ellos es una actividad que jamás van a borrar de su mente y mucho menos de su corazón. Créanme que sí, es una actividad muy fuerte, pero le apostamos, como bien lo decía el maestro Jaime, hacia un trabajo colaborativo de equipo, de familia, porque es para los niños y creemos nosotros que somos docentes de corazón, que queda marcado en sus vidas y sobre todo en el deporte. Sí, sin lugar a dudas. Maestro Jaime Pérez Arciniega. Y para esta situación tienen un invitado especial para lo que es el trabajo de el ingresar con una banda de la Escuela Secundaria Técnica número 3. No, sí, por supuesto, Ariel. Antes que esto quiero hacer cierta mención para tratar de organizar este evento. Este evento, sin duda alguna, sin la participación de la maestra Carmelita, no pudiera ser. Pero platíquenos de la parte, ahorita, nada más porque quiero agradecer quienes nos apoyan directamente para hacerlo, porque muchas escuelas no tienen maestro de educación física. Exacto, sí. Y eso es muy complejo realmente, porque muchas escuelas que no tienen maestro de educación física nos traen arriba de 500, entre todas, más de 500 niños. Claro. Y nosotros como maestros de educación física única y exclusivamente tenemos 21 maestros, y con todo y eso hacemos dentro del Estadio Jalapeño un circuito donde van pasando entre 15 y 16 minutos en cada uno de los circuitos todos, y participan niños en atletismo, pero una prueba de velocidad bien hecha, con competidores a sus marcas listos y con una pistola de salva, donde participa el padre con el niño aproximadamente 20 metros y cierra el niño a la meta. 8 de diferentes jardines de niño. Eso es un competitivo. Terminan, se regresan y así están pasando. Sin duda alguna, iniciamos en punto de las 9 de la mañana con algo que es muy importante. La Secretaría de Seguridad Pública tiene un gran evento, que es un evento de protección civil, y que eso nos ayudaría para que todos y cada uno de los niños manejen este tipo de cuestiones, porque vienen de muchas comunidades. Entonces, que se sepan defender, que sepan, viéndose en diversas condiciones de la vida, tratar de defenderse. Entonces, de 9 a 9.30 estaríamos directamente con eso. En punto de las 9:30, generalmente, iniciamos. Hemos acordado en muchas de las cuestiones con las maestras, porque vienen muchos niños de fuera. Gracias particularmente a un gran equipo del maestro Mario Celis Díaz, el Estadio Jalapeño lo abren a las 6 de la mañana porque muchos niños llegan a esa hora y lo que requieren es baño, que se puedan mover los niños. Y a esa hora el maestro Mario ya tiene un equipo de trabajo dispuesto para que empiecen a hacerlo, dispuesto para tratar de hacerlo. Posteriormente a esto, pues hacemos todo un protocolo, desde honores a la bandera y con el muy atinado acierto que hemos tenido tanto educadoras como padres de familia y demás, es de que vaya el ejército y que los niños vean a su ejército. Va la banda de guerra del ejército, va su escolta, con cuja, lo que nunca habíamos visto en eventos con nosotros, que vayan, siempre van con evento a un evento, y llevan una extraordinaria marcialidad. Los niños admiran ese tipo de actividades para lo que estamos. Todo un evento protocolario donde damos la bienvenida a los niños, se inaugura, no dura más que cuando mucho 12 a 15 minutos cantando himno nacional, palabras, porque les damos las palabras a las personas, nos ayudan directamente para que sea lo más pronto posible e iniciemos el evento. En ese evento son 5 pruebas. Dentro de esas pruebas estamos hablando de prueba de velocidad. De prueba de velocidad tendríamos salto de altura, un salto. Tenemos un salto de longitud. Tenemos una prueba que es con obstáculos. Brincan los colchones, pasan una valla, tienen un colchón para que puedan rodar. Y lo hace el padre y el niño. Tiene que ir ayudando el padre al niño para que si va a saltar, pues saltará. Y también el padre de familia apoyará directamente al niño. Corren los dos. O sea, esta es una gran actividad que al niño jamás se le va a olvidar. Y gracias... Papá tampoco, ¿eh? No, por supuesto. Que no. Hemos visto niños que realmente le pegan al tartán como si fuera algo extraordinario. Con todo esto, yo le pedí a un excelente amigo que es el maestro de educación física, que pertenece y que es maestro de educación física, que se encuentra en la Escuela Secundaria Técnica número 3. Y conjuntamente con ellos, hemos hecho la oportunidad de que el licenciado Eric Mota Reyes, así como José Antonio Márquez Morales y como el maestro Fernando Campos Castillo, son los que dirigen una banda de música que ha llegado no tan solo a la ciudad de México o en el país. Esta banda de música se dice fácil, pero ya fue a participar al desfile más importante del mundo, que es el desfile de las rosas. Ya van 2 ocasiones en que va. El maestro Eric tiene una extraordinaria capacidad, pero tengo que agradecerle a los padres de familia, porque sin los padres de familia no pudiéramos participar. Cuando nosotros le pedimos de favor que nos apoyaran viendo lo que vamos a hacer de acuerdo a los niños que están, no hubo en ningún momento oportunidad para tratar de hacerlo. Maestro Ariel. Bueno, ahí está la invitación y ya me emocioné con lo que van a realizar los niños y las niñas en esta actividad que contempla, ya lo hemos dicho, la activación, las 9 de la mañana, presentación de seguridad pública con algunas orientaciones, 9:30 de la mañana, inauguración del evento con los honores de los símbolos patrios, 10 de la mañana, inicio de la Olimpiada de Atletismo y a las 12 horas la premiación, y 12, incluyendo la premiación, y 12:30 horas la clausura del evento y salida. Es decir, que van a estar 4 horas aproximadamente dentro del escenario deportivo que es el Estadio Jalapeño. ¿Alguna recomendación especial, licenciada María Contreras Torres, que le quiera generar a los padres de familia? Sí, bueno, la recomendación, como siempre, y ya lo saben, al interior de los centros escolares, pues prever la seguridad de los pequeñitos, aun a pesar de que contamos en el reconocimiento del apoyo de seguridad pública, el traer agua, etcétera, pero sobre todo aprovechar este espacio de Radio Universidad de la cual le agradecemos, maestro Ariel, y lógicamente a todos los compañeros de cabina, el permitirnos proyectar estas actividades, considerando que preescolar pues es el cimiento de toda básica, de la educación básica, y que este tipo de eventos simple y sencillamente son el culmen de todo un trabajo colaborativo de todos los maestros. Sabemos que hoy en día la parte educativa se ha fiscalizado de una o de otra manera, pero créanme de verdad que al interior de los centros escolares, de las aulas, se entrega mucho servicio y lo vemos en los pequeñitos desde el momento en que pueden llevar a cabo cualquier actividad que nosotros les pongamos. Entonces, queda abierta la invitación para que Dios mediante el próximo viernes 3 de mayo nos puedan acompañar a este hermoso recinto como es el Estadio Jalapeño, y nuevamente agradecerle a usted y a todo el equipo de Radio Universidad la proyección que nos da para este hermoso evento. No, pues éxito y felicitaciones, Rocío, de Cambambia. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más? Gracias a usted por el espacio y bueno, nada más comentarles que los maestros de educación física sí trabajamos. No, me consta, vaya. Hay otros que también trabajan más. Jaime, muchas gracias. No, muchas gracias. Perdón. Sobre todo a ustedes, a Radio Universidad, que nos hacen el favor de hacer una promoción, pero en bien de los niños, porque jamás tendrán la oportunidad de venir esos niños a un evento de tal magnitud. Conozco a muchos niños, tanto de fútbol como en lo que están, que automáticamente nunca se les han olvidado la participación. O sea, niños que hemos visto en la calle, que nosotros fuimos al estadio a la Peña. O sea, ese es el entusiasmo con el que estamos para hacerlo. Creo que con eso ganamos mucho. Antes de eso, yo quiero agradecer muchísimo a las instituciones, la Secretaría, por supuesto a la Dirección General de Educación Física, por supuesto a la Dirección de Educación Preescolar, porque sin el apoyo de todos ellos no podríamos hacer este gran evento que es el día 4, en punto de las 9, Viernes 3 en el Estadio Jalapeño, Heriberto Jara Corona. Gracias por acompañarnos y éxito. Gracias. Ustedes dicen si van a cuidar niños. Vamos, profe. Vamos. Usted diga y vamos. Yo ya tengo experiencia. Muy bien. Llevamos saldo. Creo que será un gran evento dedicado a los niños. Perfecto. Y lo platicamos hoy precisamente este 30 de abril. Perfecto. Muchísimas gracias, muchas profe. Gracias. Tendencia en redes. Esta tarde las tendencias en redes sociales nos dicen que Venezuela y Guaidó se mantienen en el top de las tendencias luego del llamado que el gobierno opositor ha hecho a los elementos del ejército para abandonar a Maduro. También es tendencia, por supuesto, el Día del Niño por la conmemoración de este 30 de abril. También la reforma laboral a un día de la conmemoración del Día del Trabajo. También es tendencia el SAT, porque hoy se vence el plazo para la declaración anual de personas físicas. Declaren. Quienes tengan que declarar, exacto, que declaren. Y bueno, estén pendientes de esos temas de que fueron las tendencias en redes del día de hoy, martes 30 de abril de 2019. Ya nos vamos, pero antes tenemos ganadora. Zaira Berenice Ramírez, que nos escucha en Coatepec. Saludos a toda la gente que nos escucha en Coatepec. Y pues puedes pasar por este combo de libros a clavijero número 24 en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Una identificación oficial. Tienes 3 días hábiles para pasar por tus libros con una identificación. Te presentas en la recepción y te harán entrega de este combo de libros que ganaste, Zaira Berenice Ramírez. Perfecto, muchas felicidades, Zaira. Muchas felicidades a todos los niños y niñas que nos escuchan y a los papás y mamás que están al cuidado, pues también, porque no se puede ser niño si no hay mamá y papá. Desde luego. Entonces, muchas felicidades, espero que se la pasen muy bien. Y recuerden que hoy tenemos, pues con motivo del Día Internacional del Jazz, una transmisión especial. Siga con la transmisión del 90.5 de FM, también con la señal en línea. Agradecemos a Soledad Macías, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez y toda la producción de Radio Universidad Veracruzana. Nos encontramos el día jueves. El día jueves, mañana es primero de mayo, así es que los esperamos el jueves con mucho más información. Que tenga buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.